bajo el sol pa' que quede morenita y party. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. Nobody, baby, busca tu paraguas. Mueve, mueve, como si fuera agua. Como si fuera agua. Chipabi, man. Tiny. Most in my. Del 10 al 1, en FM OK. Lista 10. Oye, saludamos siempre a la gente que está conectada en todas las plataformas virtuales que tenemos ahí en Facebook, en Instagram, siempre apoyándonos en este día domingo, así que vaya un abrazo virtual para todos ellos. Ya te cuento que vamos a seguir bailando, sí, vamos en el 6, sube dos lugares, le ha ido bastante bien a Harry Styles con el tema Watermelon Sugar. Bueno, la voz de Harry Styles, atención chicas, estará disponible para todos sus seguidores. Ya no tendrán que limitarse con escuchar su más reciente sencillo, que es este, en el número 6, Watermelon Sugar, o su disco Fine Lines, porque el cantante se asoció con una app de meditación llamada Calm para narrar un cuento para dormir, por lo que guiará a sus fanáticos a quedarse dormidos usando los tonos relajantes de su voz. ¿Qué tal? Oye, qué interesante propuesta. Así que la aplicación, si la quieren buscar ahí, se llama Calm. Bueno, por su parte, Harry Styles destacó también lo importante que es el sueño y la meditación para su rutina diaria. Dijo: el descanso y la recuperación son tan importantes como hacer el trabajo. Encontrar un equilibrio ha sido infinitamente beneficioso tanto para mi salud física como mental. Me ha cambiado la vida, así que si te quieres escuchar o quedarte dormido escuchando a Harry Styles, ya lo sabes, ahí la aplicación, él te cuenta un cuento. ¿Ah? Calm. Bien, nos vamos a quedar mientras en el 6 ya suena Harry Styles con Watermelon Sugar. 6. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Bye.

así. Tíramelo, cambio pa' que vea cómo acelero. Antes sea chofer, lo de nosotros es pasajero. A perderlo todo, estás dispuesto. Por lo que veo, que compite por este trofeo. Pa' ver si me gana y prenden llama. La maldad que vive dentro de esta dama. Démonos el chance que la noche se acaba. Si vemos avance, seguimos hasta mañana. Yo no voy a quitarme, somos avales que la otra que se guarden, que aquí no hay compé. Calla, pero siempre ready. Yo me luco si me dice baby. Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así, así. Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así, así. Ay, mami, tú me tienes en un trance. Cuando baila tú me sacas de balance. Todo el mundo se pregunta qué ya lo te pasa. Yo le digo que tú vienes de la NASA. Te trajeron del espacio, una matadora cuando baja despacio. Moviendo ese material criminal. Ponte la DJ que ya no va a parar. No, lindo cuerpo y sexy carita. Con el pelo corto te parece a Dua Lipa. Es inevitable ver cómo me calienta, señorita. Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así, así. Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así, así. Tú tienes un truquito, baby, cuando te meneas. Si te vienes pa' la orilla, sube la marea. No, no, no, girl. Tú eres una matadora en todas las poses. Tú te ves, tú te ves. Como nadie más, mamá, se ve. Bajando agresiva hasta el suelo, agarrando vuelo. Natural te vi bailando así. Nadie lo hace como tú, mami. Nadie lo hace como tú, mami. Nadie lo hace como tú, yeah. Natina Zion, baby, yeah. And let no Tiny. También Spotify. Llegamos a la mitad del programa de este día domingo 2 de agosto. No se muevan. Vamos a una pequeña tanda de comerciales. Te adelanto lo que viene. Sí, viene un tema que la semana pasada dijimos que cumplió 64 años. Hoy tiene una nueva versión y es demasiado pegajoso. Ya vas a saber de cuál se trata. Viene hoy en partida doble. Sí, este chico llamado Camilo. Luego te voy a contar en qué posición está y con quién. Y atención con el primer lugar, fanáticos, que se viene algo bastante bueno para este mes de agosto, ¿ok? Así que no se muevan. Ya regresamos con más aquí en la Lista 10. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Estás escuchando la Lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Saludamos a la gente que está recién con nosotros. Ah, sí. Bueno, si no alcanzaste a estar con nosotros del comienzo, a las 22 horas también se repite lo que es esta lista 10. Y si no, a través de la plataforma de Spotify, ¿ok? Vamos en el 4 ya, baja una posición. Es el Conquerá junto a Chagui con el tema Banana. Y atención porque en el mes de agosto, bueno, se van a cumplir 20 años desde que el cantante jamaicano estadounidense Chagui sacudió al mundo con su álbum más popular llamado Hot Shot, un hito en la carrera de Chagui que se celebra este año con una nueva versión de este disco bajo el título super original, ¿no? Hot Shot 2020, en el que además de repasar parte del álbum original, surge una suerte de grandes éxitos al incluir otros clásicos de su carrera como Bombastic o Carolina. Hey Sexy Lady. Bueno, la intención de este músico para este lanzamiento está conectada con la actual crisis sanitaria. Y entre las sorpresas de este Hot Shot 2020 está la versión renovada de Angel con la colaboración de su nuevo amigo Sting, con quien grabó hace un par de años un disco a dúo y que también canta en el tema Primavera en este disco. Y además, obvio, se incluyen 5 temas inéditos, incluyendo entre estos el más reciente éxito de Chagui junto con Caracas, Banana, en el que colabora en el jamaicano, con este jamaicano que ya suma más de 27 millones de videos en TikTok. Así que toda una revolución, ya lo saben, con Banana, y esta vez cumpliendo 20 años. ¡Qué increíble, Chagui! Nos quedamos con ellos en el 4. Suena Banana. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 4. Yeah. What a piece of dilemma. Chiribang. Please on the track. From far and far, request me banana. May I the girl them banana farmer. Do all of them I request me banana. Till I come and them no want go home. Me give me 1 time, 2 time, them want more. Till I come and them no want go home. Me give me 3 times, sometimes them want 4. Till I come and them no want go home. Me have a taxi, a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So I'm gonna recommend her my banana. Your mama say that's done manana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them weak. You know say that. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them weak. With it, crew, drop. Say them want share one and me say we. Grab me banana and tell me it's we. Them say we. Say la di. Me say they. You like come and then I want go home. Sick with it, crew, drop. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Si eres fanático de Camilo, dale volumen ahí a tu receptor, porque atención, en el 3 sube 2 lugares. Está él, Camilo, junto a Rauw Alejandro y el tema Tatú. Bueno, estos chicos, hay que decirlo, ¿no? Han conseguido 100 millones de reproducciones con su éxito Tatú Remix en YouTube. Unas cifras que han logrado en menos de un mes, convirtiéndose en la canción del verano allá en el hemisferio norte, está claro, ¿no? Por ese motivo, Rauw Alejandro y Camilo han querido agradecer a todos sus fans todo el apoyo que han recibido y publicaron, ¿saben qué? Una versión en acústico de esta colaboración, así que fanáticos, si la quieren buscar, ahí está el dato, ¿ok? En el 3 ya suena Rauw Alejandro junto a Camilo, esto es Tatú. 3. Estás pa' comerte toda todita, si estás tú.

come and find me. My name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena. Ay. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena. Ay. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena. Ay. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Hey, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Esto es Lista 10. También en Spotify. Y llegamos al número uno. Atención, saludamos ya a todos los fanáticos que han logrado mantenerlo en este lugar ya hace bastante, pero bastantes semanas. Otra vez agarrado del primer lugar. Me refiero a The Weeknd con el tema Blind Lie. Y atención con esta información, porque a través de la aplicación de TikTok, The Weeknd busca llegar a un público, bueno, más masivo, dando un salto a los espectáculos de realidad aumentada. Sí, pues, de acuerdo con TikTok, el intérprete va a estar representado por un avatar digital con ayuda de la tecnología. Quedarás cautivado y suspendido en el espacio mientras The Weeknd te invita a la increíble locura de su mundo visto a través de sus propios ojos. Lo que pasa es que TikTok por primera vez va a realizar en, obviamente, su cuenta oficial, ¿no?, de esta aplicación, un espectáculo de realidad virtual, ¿no?, aumentada. Y va a estar él, pues, el The Weeknd, claro, cantando el próximo, anótenlo ahí, el 7 de agosto va a presentar el álbum After Hours. Así que ahí está la gente a través de TikTok. Van a tener que hacerse una cuenta si no la tienen, porque va a estar este chico realizando el álbum completito de una manera bastante, bastante interesante, que en una de esas puede ser un salto y la plataforma para otros artistas, ¿no? Claro, ha sido furor TikTok en todo el planeta. Nos quedamos con él entonces, saludamos a todos los fanáticos. Ya suena The Weeknd con Blinding Light. Nosotros nos volvemos a reencontrar a las 22 horas para seguir revisando. Si no has podido integrarte con nosotros desde las 10 de la mañana, a las 22 horas puedes seguir escuchando la lista 10. Y si no, ya lo sabes, a través de la plataforma de Spotify. No te cambies, ya sigue este domingo total. Nos vemos, chao. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, oh. fue Lista 10, el ranking oficial de FM OK. Lista 10. También Spotify.